Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy, en el penúltimo programa de la temporada, tenemos preparado un programa sobre sostenibilidad en Asia. Vamos a hablar un poco sobre medio ambiente en Asia, principalmente sobre algunos ejemplos, algunas ideas que, bueno, de las que hay que tomar nota. Hablaremos, por ejemplo, de temas relacionados con el uso de la energía solar, algunos ejemplos, algunas escuelas que están enseñando el uso de, pues, energías renovables. Hablaremos también sobre, por ejemplo, las ecociudades, que son esto de las ecociudades y si pueden salir adelante realmente. Bueno, hablaremos de todo esto, pondremos bastantes ejemplos a lo largo de esta tarde. Primero, como todos los días, como todos los martes, vamos a hacer un pequeño repaso a las noticias que llegan desde Asia de esta semana. Yo soy David Gómez Rollán, un placer saludaros. Bueno, y hablando precisamente de medio ambiente y de sostenibilidad, empezamos con este repaso de las noticias, porque este pasado fin de semana ha tenido lugar en Tailandia la segunda cumbre sobre del agua Asia-Pacífico, en donde, bueno, mandatarios de todos estos países se han reunido, pues con un poco con el fin de llegar a algún tipo de acuerdo sobre los problemas que están teniendo lugar debido al agua, ¿no? A la escasez de agua principalmente. Se ha llamado la atención especialmente sobre cómo estos países controlan un poco el tema del agua, ¿no? Porque muchos países, como ya hemos hablado en algunas ocasiones aquí en el programa, comparten ríos, algunos de los ríos más caudalosos de Asia, por ejemplo, como ya hemos hablado, el Mekong, el Brahmaputra, otros y otros muchos más, atraviesan diversos países. Entonces muchos países aprovechan esto para controlar el agua en desfavor de los demás países, ¿no? Del resto de países a los que llegan estos ríos. Se ha hablado sobre todo esto, sobre las políticas a seguir, los acuerdos a alcanzar para que no haya problemas, para que todos puedan disfrutar del agua y de sus beneficios y de un agua, pues, limpia y saneada, ¿no? Pues de hecho, una de las cosas que se han remarcado es el hecho de que, pues, el gran daño, ¿no? El gran daño ecológico que en estos momentos tiene Asia en respecto al agua, los problemas con el suministro y el hecho de que prácticamente 2/3 de la población del continente no tiene acceso a agua limpia y agua potable. Bueno, pues eso, se ha llegado un poco a un acuerdo de compartir un poco, pues, como los conocimientos, las formas de gestión, intentar prevenir los desastres naturales, lo que se está haciendo, se ha llegado un poco a estos acuerdos, ¿no? Acuerdos que, bueno, son un poco, tampoco es que sean, que digamos, van a salvar el continente del agua, pero bueno, está bien que al menos se tengan en cuenta y se sigan haciendo este tipo de cosas, ¿no? Pasamos ahora a Pakistán, porque, bueno, la semana pasada os hablábamos de que había habido elecciones y que, bueno, las elecciones habían estado marcadas, pues, principalmente por los atentados y demás. Y bueno, esta semana no han parado. De hecho, esta semana fue asesinada, pues, la líder de uno de los partidos que ha sido el tercer, en este caso, el tercer partido más votado, el partido de Imran Khan. Bueno, pues esta líder fue asesinada porque, bueno, según unas fuentes dicen que fue un robo en su casa, que le asesinaron unas personas que le fueron a robar. Según otras fuentes dicen que el asesinato se produjo por otros contrincantes políticos, ya que en la región de donde ella vivía, en Karachi, se han tenido que repetir las elecciones porque se había demostrado que había habido irregularidades en la primera ronda de elecciones, entonces ha tenido que repetirse. Y bueno, parece ser que, según algunos, podrían haber sido un atentado terrorista contra su vida, precisamente por incitar esta nueva ronda de elecciones, ¿no? Bueno, como veis, lo que ya decíamos, ¿no? Muy complicado cuando en un país, pues, todo el proceso de elección de un presidente está marcado constantemente por los atentados de un lado y de otro constantemente, ¿no? Pasamos también ahora a Camboya, porque, bueno, mientras siguen coleando todas las cosas relacionadas con el derrumbe de Bangladesh, pues nos ha llegado esta semana otras noticias muy parecidas desde Camboya, porque, pues, estos días pasados hubo un un edificio que se cayó, igual que ocurrió en Bangladesh, era una, de nuevo otra fábrica textil, y hubo 3 muertos y varios heridos. Y bueno, pues más o menos estamos en otra situación bastante parecida, como digo, a lo que sucedió en Bangladesh, ¿no? Se trataba de una fábrica textil, en este caso propiedad de una empresa taiwanesa. Que bueno, que cuyos productos pues son productos que se consumen prácticamente en todo el mundo, ¿no? Que van, se exportan a prácticamente todos las grandes marcas, ¿no? Y bueno, pues de nuevo la misma polémica, ¿no? Además, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la gente de esa misma fábrica que se ha derrumbado, hace apenas un mes, poco más de un mes, estaba en la calle, protestando por eso, por una mejora de las condiciones laborales, una mejora en estos locales, en estas fábricas, en las infraestructuras, y bueno, pues ya veis en lo que ha acabado, ¿no? Y si esto fuera poco, si no fuera poco esto, pues otra también en Camboya, otra fábrica, otro derrumbe, en esto hace un par de días, otro derrumbe en el que ha habido también múltiples heridos. Y en este caso ha sido, bueno, en este caso ha sido en el comedor, no exactamente en la fábrica, pero igualmente había gente dentro, ¿no? Era otra fábrica, en este caso de una empresa de Hong Kong, que pues igual estaba en este caso, se dedicaba a temas relacionados con la confección de ropa también y calzado. Y que, bueno, pues lo mismo, que se exporta a todo el mundo y que ha dejado de nuevo también, pues fijaros, en una semana 2 derrumbes en Camboya, pues un tema que, como ya hemos dicho aquí, pues hay que cuidar, ¿no? Como se está empezando a cuidar ahora en Bangladesh, se están empezando a tomar medidas. Son medidas que hay que tomar prácticamente en casi todos los países en los que hay este tipo de fábricas, ¿no? Pasamos también ahora a Japón, porque, bueno, Japón ha anunciado que no va a conseguir, o que, bueno, por así decir, cancela el plan que tenía de reducir en un 25% la emisión de gases invernadero, principalmente debido a que, bueno, tenía este plan, que tenía la idea de que entre 1990 y 2020 iba a reducir en un 25% estas emisiones. Bueno, no ha sido posible principalmente por el tema de Fukushima, ¿no? Porque después de la catástrofe, perdón, pues el país ha tenido que echar mano de nuevo de energías, de combustibles fósiles, entonces no han visto que no van a poder conseguirlo, ¿no? Bueno, una pena, ¿no? Sin embargo, también otra buena noticia para Japón es que después de 20 años prácticamente estancado, parece que ha empezado a despegar ligeramente el país, lo que es la economía del país, ¿no? Porque, bueno, principalmente porque han decidido, una de las medidas que se han tomado recientemente ha sido abaratar el yen, ¿no? De esta manera, los productos se han abaratado, resulta un poco más interesante para la inversión extranjera. Entonces ha crecido ligeramente, no sé, una cosa que, bueno, llama la atención porque después de 20 años de estancamiento parece que da unos primeros signos de recuperación, ¿no? Algo que en muchos sitios dicen que bueno, habría que echar un ojo, ¿no? Para que nosotros desde aquí, desde Europa, salgamos también un poco del jaleo en el que estamos metidos, ¿no? Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que en Japón pueden hacer esto, ¿no? De devaluar la moneda, mientras que aquí en Europa lo de devaluar la moneda es algo que no podemos hacer por el euro, ¿no? Porque compartimos muchos países la misma moneda. Bueno, pues nada, ya sin más, vamos a escuchar un poquito de música y entramos de lleno en el tema que nos atañe hoy. Yeah. Bueno, pues entramos ya de lleno en el tema de hoy, el tema de sostenibilidad en Asia. Y bueno, vamos a ir saltando, no vamos a estar quietos, por así decir, en un solo país, ¿no? Sino que vamos a ir saltando a varios países, vamos a estar por India, por Bangladesh, por China, por el sudeste de Asia. Vamos a ir saltando de un país a otro, ¿no? Tratando de diferentes temas, diferentes ejemplos, como os he dicho antes. Y bueno, lo primero a lo que nos vamos a referir es a temas relacionados principalmente con la energía solar. A la hora de plantearnos un futuro basado más en la sostenibilidad, en el respeto por el medio ambiente, hay algo que yo creo que es prácticamente obvio, ¿no? Que es que eso tiene que partir desde la educación, ¿no? Tiene que haber unas bases, una educación que nos eduque en hacer esto, ¿no? En buscar, en el respeto al medio ambiente, ¿no? Y eso precisamente pues lo que está sucediendo, o lo que se pretende, con un lugar que bueno ya lleva en marcha algunos años, está emplazado en la India, y que se conoce así vulgarmente como se le conoce como la Universidad de los Pies Descalzos. Este lugar pues lleva funcionando, como os digo, ya en torno a los 20-30 años. Fue creado por un activista llamado Sanjit Roy, y lo que plantea este lugar es pues esto, como una especie de universidad, pero no una universidad al uso. Es decir, no es una universidad a la que vaya la gente que ha hecho sus estudios, su bachillerato, y posteriormente va a la universidad. No, es una universidad creada para las personas que no tienen recursos, para las personas que viven principalmente en las zonas rurales, para las personas pobres, para las personas, y también para las personas en gran medida, como vamos a ver, las personas mayores, los ancianos sobre todo también. En esta escuela, lo que se enseña, en esta Universidad de los Pies Descalzos, lo que se enseña es a toda una serie de capacidades, por así decir, de tipo, pues, por ejemplo, se enseña cómo crear placas solares, cómo hacer funcionar estas placas solares, cómo, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Cómo conseguir usar, por ejemplo, el agua de lluvia, cómo almacenar agua de lluvia, este tipo de cosas que voy a ir hablando ahora. Esta escuela está enfocada principalmente, como os digo, a las zonas rurales, para que las personas de estas zonas rurales, la mayoría de estas personas además son analfabetas, no han tenido una educación, y estas personas acceden a esta escuela, a esta Universidad de los Pies Descalzos, y allí pues se les enseña esto. ¿Cómo se les enseña? Diréis, si son analfabetos, si no pueden escribir, si no pueden leer. Pues se usa una serie de gráficos, obviamente siempre de la práctica, ¿no? Y también una serie de gráficos y un sistema de memorización a través de los colores, de dónde va cada cable, dónde va cada cosa, para crear esto, ¿no? Para crear, por ejemplo, las placas solares, para hacerlas funcionar. Y lo que se pretende es que estos conocimientos luego los trasladen a sus aldeas, para que sus aldeas, muchas de esas aldeas son aldeas y zonas rurales que ni siquiera cuentan con electricidad ni con acceso a agua potable y todas estas cosas, ¿no? Pues lo que se plantea es que posteriormente, una vez que vayan a sus aldeas, pues puedan poner esto en marcha, ¿no? Fijaros si tuvo éxito y ha tenido éxito, que a lo largo de estos años no solo ha crecido y ofrece a día de hoy, ya ofrece una gran cantidad de posibilidades de conocimiento, sino que además personas prácticamente de zonas pobres de todo el mundo, de aldeas, de zonas rurales, han ido a este lugar, han ido personas de montones de países de África, de montones de países asiáticos, van a este lugar, principalmente además las personas que suelen ir casi siempre son mujeres. ¿Por qué? Pues porque consideran, por ejemplo, que llevar o trasladar a una mujer durante la educación dura 6 meses, son como cursos de 6 meses, ¿no? pues consideran que está bien, ¿no? Porque la trasladan allí, durante esos 6 meses está aprendiendo a hacer eso, cuando vuelve a su lugar, por ejemplo, en un lugar de África, pone en práctica lo que ha aprendido y de repente, pues la aldea, el lugar, empieza a tener electricidad, o sea, empieza a tener, pues, energía, ¿no? A través, gracias principalmente de la energía solar, empieza a tener acceso a agua potable, agua limpia y demás, ¿no? Además, como os digo, ha incrementado las cosas que se enseñan en esta universidad de los pies descalzos. Ya no solo se enseñan cosas relacionadas, como os digo, con el tema de la energía solar, ¿no? Dentro de la energía solar, pues se enseña, pues eso, cómo conseguir energía solar para tener luz, para tener electricidad, cómo conseguir cocinar con energía solar, cómo calentar, pues usar la energía solar para calentar el agua, también para desalinizar el agua. Sino que lo que os digo, también además, aparte de esto, se ha ido incrementando, ¿no? Ya se enseña también, pues, cómo almacenar el agua de la lluvia, cómo hacer pequeñas presas para almacenar este agua, para tenerla ahí. También, como os digo, pequeños sistemas de desalinación del agua. También se enseña también cosas relacionadas, por ejemplo, se han comenzado a temas relacionados con medicina básica, pero con temas relacionados, por ejemplo, se enseña a las mujeres, por ejemplo, a ser las dentistas de su aldea, ¿no? A cuidar las dentaduras de las personas de su aldea. También gracias a todo esto, pues se consigue, por ejemplo, que en estos lugares en los que no hay electricidad, en los que no hay luz, pues por ejemplo, muchos niños que por diversas circunstancias durante el día tienen que ayudar a los padres, tienen que trabajar. Como bien sabemos, hay muchos niños que trabajan y es algo que es una realidad. Pues pero gracias a esto, muchos de esos niños no han dejado de trabajar, por desgracia, pero reciben una educación después de que dejan de trabajar, porque cuando no hay luz, generalmente lo que se hace, pues obviamente no se puede hacer gran cosa, ¿no? Sin embargo, gracias a que se ha conseguido luz, ahora funcionan escuelas nocturnas en las que los niños y las niñas también pueden seguir estudiando y pueden aprender algo más, ¿no? No solo un trabajo que en muchos casos es obligado, además, por los padres, ¿no? Como veis, es una escuela, esta universidad de los pies descalzos, pues es una idea, sin duda. Pues fantástica, ¿no? Además, como os digo, ha tenido un gran éxito, está teniendo un gran éxito, funciona muy bien y merece la pena echarle un ojo. Además, tiene una página web, la propia universidad, en la que nos habla un poco sobre cómo es el proyecto, en qué se basa, cómo funciona y todo esto, ¿no? Que es muy, muy interesante. Y bueno, pues es un ejemplo sin duda a seguir, ¿no? Como os decía, el tema es de la educación, ¿no? La educación es básica para esto, ¿no? Aquí se está enseñando a hacer uso de estas energías para obtener algo que de otra forma en estos casos es por necesidad, ¿no? Pero también es cierto que gracias a este uso se ahorra, ¿no? Se ahorra, pues se ahorran recursos y también se ahorra en el aspecto económico, ¿no? Son cosas que, bueno, como os digo, hay que tener, hay que desarrollar más, ¿no? ¿no? No tienen que ser solo ideas que, ah, mira qué bonito esto que hacen allí, ¿no? Tiene que ser, no sé, tiene que ser algo, pues, más, que tiene que tener más difusión, tiene que estar en más lugares, no solo allí, ¿no? Otro ejemplo del que os quería hablar y que está también un poco relacionado con este es el tema también, pues, de unas escuelas que en este caso están en Bangladesh, que bueno, ha tenido también cierta fama últimamente, ha salido en algunos medios, porque bueno, también es una idea fantástica, ¿no? Son unas escuelas flotantes, unas escuelas, pues, son barcos, ¿no? Pero que estas escuelas funcionan con energía solar. Además de funcionar con energía solar, educan a los niños también en este tipo de energías renovables. Y además, pues tienen sus efectos luego en las zonas donde viven estos niños. Estas escuelas funcionan principalmente en algunas zonas de Bangladesh, donde las temporadas de lluvias, la temporada del monzón, pues deja grandes partes inundadas, ¿no? Entonces los niños no pueden ir a la escuela. La solución que se ha encontrado, la empezó a hacer una organización de Bangladesh. La solución que encontró, pues, fue crear estas escuelas flotantes, ¿no? Además, como lo que se quería era que los niños tuvieran un acceso a una educación buena, una educación de calidad, se planteó esta idea, la de crear estas escuelas que funcionaran con energía solar. Y la verdad es que ha funcionado también maravillosamente. Y ahora mismo estas escuelas, cuando es la temporada de monzones, estas zonas están inundadas. Entonces estas escuelas son barcos que van pasando de aldea en aldea en las zonas inundadas, cogen a los niños y pues le hacen la jornada de clase, ¿no? Dentro de las clases, pensaréis, ¿qué hay dentro de las clases? Pues dentro de las clases están equipadas perfectamente y de maravilla. Las clases tienen ordenadores, las clases tienen pantallas electrónicas, tienen televisores, tienen una biblioteca, tienen todos los recursos que quizá nos sorprenda, ¿no? En aldeas un poco remotas de Bangladesh, pero es así. Y gracias todo a la energía solar, gracias porque todo eso funciona gracias a la energía solar. Y pues los niños además tienen una buena educación, ¿no? Conociendo de primera mano y en su educación cómo usar estas energías pues con responsabilidad y con buenas ideas, y además cómo saber manejar pues todo lo que hay que saber manejar a día de hoy, ¿no? De alguna manera, todos estos medios informáticos y demás, ¿no? Como os digo, una idea que pues, está teniendo muchísimo éxito, ha tenido bastante repercusión también a nivel mundial, ha ganado varios premios bastante importantes, ¿no? Esta idea. Y que, como os digo, pues es un ejemplo a seguir también en otros lugares. No solo es algo que se puede hacer en Bangladesh y se puede hacer allí, porque no se puede hacer en otros sitios, ¿no? Imaginaros las escuelas funcionando con energía solar, ¿no? Pues, ¿por qué no? También ahora quería hacer así un poco rápido algunos ejemplos. También más rápido, ¿no? Por ejemplo, me quería ir hasta Nepal, porque si acabo de hablaros de una escuela, ahora os hablo de un orfanato. Porque en este orfanato, además de también hacer uso de la energía solar, como os vengo diciendo, además de funcionar todo con energía solar, han encontrado una alternativa al uso del carbón. El uso del carbón es algo que está bastante extendido en Asia. Además, el uso del carbón es una de las cosas que pues que causa más contaminación, ¿no? Una de las grandes causas de la contaminación, por ejemplo, en países como India, como China, es el gran uso, el extendido uso del carbón en las casas, ¿no? Para calentar prácticamente todo. Bueno, pues en este orfanato han ideado una cosa, un método que sustituye al carbón. Este método se basa en coger las hojas secas de los árboles y mezclar estas hojas secas con los cuadernos viejos de cursos pasados de los niños y con agua. Todo esto se mezcla, se hace una mezcla, y con esa mezcla se crean una especie de pastillas grandes que quedan solidificadas, y luego esas pastillas se usan pues con el fuego, como si fuera el carbón, y arden totalmente y perfectamente, y pues con eso pueden cocinar, con eso pueden calentar, lo que sea, pues eso. Además de usar, como os digo, la energía solar, aquí usan la energía solar para temas relacionados pues igual con la luz, para calentar el agua y demás, pues tienen esta otra forma que les ayuda pues, para temas principalmente de la cocina y demás, ¿no? Una fórmula que no solo reduce un poco el tema de contaminación, sino que además es una fórmula que también hace que no haya que seguir explotando recursos como el carbón, y tampoco hace falta, para ello tampoco hace falta, por ejemplo, las leñas, ¿no? No hace falta la leña de los árboles, por lo tanto tampoco hay que seguir talando árboles para ello, ¿no? Como os digo, pues son ejemplos pequeños. Se pueden exportar, claro, muchos de estos ejemplos, pues como creo que debe ser, tienen que exportarse, no solo usarse en estos lugares. Igualmente, por ejemplo, otra cosa que muy cerca, de nuevo en la India, otro proyecto que salió hace unos años, ¿no? El proyecto de replantar pues una región en Tamil Nadu. Tamil Nadu es una de las regiones de la India, pues que había sido víctima de la tala de árboles, ¿no? Entonces salió un proyecto adelante traducido, el nombre del proyecto sería algo así como Manos Verdes, en el que se planteaba la idea de plantar 114 millones de árboles en la región para paliar pues todo esto, ¿no? Toda esa tala indiscriminada que había habido de los bosques. A día de hoy, ¿qué se ha conseguido? Pues a día de hoy van por el momento plantados más de 8 millones de árboles, lo que no está nada mal. Se sigue adelante con este proyecto. Es un proyecto que comenzó en el año 2004 y que, bueno, que sigue adelante. Y tener en cuenta que en 9 años, estamos en 2013, ya van más de 8 millones de árboles plantados, lo cual, como os digo, no está nada mal, ¿no? Y ahora también quería hacer referencia, quería hablar sobre temas relacionados, en este caso, con los cultivos, no solo ya con energías solares, energías renovables y demás, ¿no? Porque la explotación del suelo en Asia, pues también ha sido víctima Especialmente, por ejemplo, en la India, ¿no? Lo que se llamó en su momento la Revolución Verde, porque son países muy, muy poblados, son países que necesitan grandes cantidades de alimentos, y entonces buscan fórmulas, buscan formas de que los alimentos, la agricultura, pues sea más eficaz, ¿no? Y la Revolución Verde de allá por los años 70 fue, pues, usar semillas genéticamente modificadas, pesticidas y demás, ¿no? Para que las cosechas fueran más, pues tuvieran más éxito, ¿no? Sin embargo, pues claro, eso se demostró que en realidad estaba siendo, que era un desastre, ¿no? Porque empeoraba la tierra y además los alimentos, pues claro, estaban, no solo tenían pesticidas, sino que además estaban igual, ¿no? Estaban modificados genéticamente y demás, ¿no? Con todos los costes también que conlleva todo esto. Entonces, lo que se está aplicando y lo que se está viendo que tiene mucho éxito, ya no solo en India, prácticamente es una cosa que se ha extendido a todo el mundo, pero que llama la atención especialmente el éxito que está teniendo en una región de India, además en la región más pobre de India, en Bihar. Es lo que se llama como el sistema de intensificación de arroz. Es algo que no es algo nuevo, no es algo que se haya empezado a hacer hace 2 años, no, ni mucho menos. Es algo que viene de Madagascar, de los años 80, que se descubrió que la gente allí usaba unos métodos que les daban, que eso, eran métodos totalmente ecológicos, las semillas eran semillas naturales. Y además se conseguía, pues, resultados, pues, cada vez que se recogía lo que se había sembrado, resultaba que se tenía una gran cantidad de alimento, en este caso de arroz. Bueno, pues ello se ha aplicado, se ha extendido este uso, hay muchos defensores de esto, también hay detractores, por cosas como las que os voy a hablar ahora. Este sistema se basa principalmente en que, usualmente lo que se hace con el tema de la plantación de arroz es, pues, se hacen las plantaciones de arroz y pasadas unas 3 semanas o así se trasplanta y se trasplantan las raíces y demás, pero de tres en tres, ¿no? En vez de una en una, esto se trasplanta de tres en tres y se plantan en estas terrazas anegadas y demás, ¿no? En estas plantaciones anegadas. Lo que propone este sistema de intensificación del cultivo de arroz es, por un lado, que este trasplante sea más temprano, es decir, no esperar tanto, porque si se espera tanto, la raíz, si se ha esperado tanto, la raíz en el momento de trasplante ya no va a crecer más. Por otro lado, lo que plantea es que el replantado se haga de uno en uno, no de tres en tres, porque cuando se hace de tres en tres, las raíces luchan entre ellas, por así decirlo, ¿no? Entonces las raíces no crecen tanto y además se quitan también, pues, el oxígeno para crecer. Y por otro lado, también que cada plantación, cada no me sale ahora el nombre, perdonadme. Bueno, cada fragmento plantado del arroz, de la planta del arroz, esté a una distancia determinada del otro, que sea una suficiente distancia para que la raíz pueda crecer más, pueda crecer sin problemas, sin tener problemas de oxígeno. De esta manera, la planta va a crecer más fuerte, va a dar más fruto y, por lo tanto, el arroz se va a multiplicar. No solo se va a multiplicar, sino que además se va a usar mucho menos, muchas menos semillas debido precisamente a esto, a la distancia, al distanciamiento entre plantaciones y, curiosamente, se va a tener mucho más, ¿no? Porque las plantas, pues, tienen eso, pues no acceden a tienen más libertad para desarrollarse, para hacerse más grandes y tienen más cantidad de oxígeno para poder hacerlo, ¿no? Esto, como os digo, en algunos países ha funcionado bien, en otros países no ha funcionado tan bien. También, por lo tanto, hay que tener en cuenta que no es una cosa solo de este sistema, sino que también es un sistema que funciona mejor con algunos tipos de suelo que con otros, ¿no? El caso que os comentaba, el caso de Bihar, pues es un ejemplo tremendo, ¿no? Es una de las regiones más pobres, una región en la que no hay, en la mayoría de los lugares, no hay electricidad por la noche, no hay luz por la noche, una gran cantidad de los habitantes de Bihar vive en zonas rurales, que mucha gente directamente vive en las carreteras. En los arcenes de la carretera, es su hogar. Y sin embargo, en este lugar, pues se ha puesto en marcha esto y se ha demostrado, pues, que los resultados es que cuando se recoge el arroz, pues han recogido prácticamente el doble o más del doble de lo que se recogía con el método tradicional que se implantó con la revolución, en este caso con la llamada revolución verde, ¿no? Y la diferencia es que se usan menos semillas, todas las semillas que se usan son naturales, no se usan para nada, ni pesticidas, ni ningún tipo de cosas, y además las plantaciones usan mucho menos agua, porque basta con que estén húmeda, con que la tierra esté húmeda, no hace falta que la tierra, que todas las tierras estén inundadas. Pues se ha investigado un poco de por qué en Bihar ha funcionado tan bien esto, y también se cree que porque, pues lo que os decía, ¿no? Porque el suelo también tiene unas características que hacen que este método funcione muy bien en Bihar, mejor que en otros países, aunque en otros países también se ha demostrado que funciona. De hecho, esto se está aplicando no solo en India, se está aplicando en China, en Vietnam, en Camboya, en Laos, en prácticamente todo el sudeste asiático, y no solo aquí, en África, en Sudamérica, en prácticamente todo el mundo, porque se está demostrando que funciona, ¿no? Se está viendo que da sus frutos y que además eso, ¿no? Es económico desde muchos puntos de vista. Y por otro lado, el único problema que tiene es que hay que aprender a hacerlo. Por lo tanto, hay que educar, en este caso, a las personas, a los agricultores, a que pongan en marcha y a que sepan hacer este tipo de sistema, ¿no? Para desarrollar el arroz. Algo que, bueno, pues igual, ¿no? También muy interesante y que, como vemos, está dando sus frutos. Por último, quería hablaros también del tema de las ecociudades. Es algo que seguro que habéis oído hablar, especialmente están teniendo mucha repercusión o están teniendo mucha publicidad en China, porque es donde se están poniendo muchas en funcionamiento, donde se están experimentando más que entrar en funcionamiento, ¿no? China es uno de los países más contaminados y, bueno, está buscando fórmulas, ¿no? Fórmulas para intentar reducir esto, ¿no? O paliarlo de alguna forma. Una de las formas es esto, las ecociudades, ¿no? El tema de las ecociudades, pues lo que hay que tener en cuenta para que funcione una ecociudad, lo primero es que tiene que incluir pequeñas cosas, ¿no? Como las que hemos venido diciendo ahora, todas esas pequeñas cosas tienen que unirse de alguna forma dentro de una ciudad, ¿no? Y funcionar. Además de eso, no solo basta con tener esas cosas, sino que las personas que vivan en esa ciudad también tengan una educación basada en esto, ¿no? Cosa que, pues hombre, no siempre es fácil, precisamente porque no hemos tenido ni aquí ni en China se tiene una educación basada en las energías renovables, ¿no? Algo que, bueno, que yo creo que hay que ir teniendo en cuenta, ¿no? El tema de las ecociudades. Ahora la que está un poco más en liza es el ejemplo, el experimento que se está haciendo en la ciudad de Tianjin. Se está creando a las afueras de esta ciudad una nueva ecociudad o ciudad verde, en la que, bueno, se habla de, pues eso, que la ciudad tendrá, pues, energía solar, energía eólica, prácticamente toda la basura se reciclará, las personas no usarán sus medios de transporte, sus coches y demás dentro de la ciudad, la gente estará a apenas 5 minutos de cualquier parada de transporte público, se pretende que prácticamente todo se haga a pie, en bicicleta, bueno, todas estas cosas, ¿no? ¿Es esto posible? Bueno, la realidad es que este proyecto lleva ya unos cuantos años, se han levantado algunas cosas. Y bueno, de momento está ahí, ¿no? De momento, pues no hay prácticamente casi nadie viviendo en el lugar. Y bueno, veremos cómo va evolucionando en estos próximos años. Lo que sí que tenemos es el referente de otra ecociudad que también tuvo mucho bombo en su momento, una ciudad en la zona cercana a Shanghái, Dontam, que bueno, que finalmente pues fracasó, ¿no? Fracasó principalmente porque pues parece ser que no hubo buena organización a la hora de llevarla a cabo y bueno, y también por temas, pues ya sabéis, ¿no? Temas relacionados siempre con la corrupción, de que la inversión de dinero desaparecía por aquí, desaparecía por allí y al final la ciudad es una especie de ciudad fantasma en la que sí vive alguna gente, pero que bueno, todo aquello que tenía ecológico pues no ha quedado en nada, ¿no? Además, uno de los problemas que hay que tener en cuenta con estas ecociudades es que tienden a convertirse cuando, si se consigue hacer, en ciudades un poco dormitorio, en ciudades satélite. Es decir, vale, si la ciudad, está bien que la ciudad pues funcione con energía verde, pero si para ir de esa ciudad a una otra ciudad cercana, por ejemplo, Tianjin está cerca de Pekín, está a unos 150 kilómetros de Pekín, si tengo que ir a trabajar a Pekín, pero vivo en Tianjin, pues vale, Tianjin es ecológica, pero para ir a Pekín necesito coger el coche o lo que sea, ¿no? Quiero decir, al final hay que ver también si las cosas compensan, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hay que ir mejorando también de estas ecociudades. Como os digo, estas ecociudades de momento son experimentos, no hay nada concretado, no hay nada hecho por completo, entonces, bueno, son cosas que iremos viendo en estos próximos años, si se pueden llevar a cabo, si no se pueden llevar a cabo, cómo hay que hacerlas, ¿no? Y bueno, pues nada, os voy a dejar con un poquito de música y ahora pasamos a, ya después de ello, pasamos a la sección de personajes, hechos y lugares, que hoy va a estar dedicada a una activista medioambiental india llamada Vandana Shiva. Bueno, pues nada, como os decía, vamos ahora a conocer un poco de la figura de esta mujer, esta activista india, bastante reconocida mundialmente, llamada Vandana Shiva. A principios de los años 70 nació en India un movimiento conocido como Chipko, una palabra que podemos traducir como abrazar, y que estaba formado en su mayoría por mujeres. Sus intenciones eran impedir la tala de bosques en el Himalaya siguiendo las doctrinas de Gandhi. Mediante resistencia no violenta, estas personas se encadenaban a los árboles fundiéndose con ellos en un abrazo. Una de aquellas mujeres era Vandana Shiva. Desde entonces, esta mujer no ha cesado en su lucha por un sistema mundial más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. A día de hoy se la reconoce como una importante científica y filósofa que plantea modelos alternativos a la explotación capitalista de la naturaleza. En el año 1982 creó la Fundación para la Investigación Científica, Tecnológica y Ecológica, que desde entonces fomenta diversas ideas como el estudio y el cuidado del medio ambiente y de su diversidad, la difusión de la agricultura ecológica o el ecofeminismo. Desde ella ha luchado contra la difusión entre los campesinos por parte de las grandes empresas, de las semillas modificadas genéticamente y del uso de pesticidas, defendiendo por su parte el uso de una agricultura limpia y la reserva de las semillas en vez de desecharlas. Uno de sus principales focos de lucha es el capitalismo, a quien considera un sistema que ha eliminado la creatividad y que además está destruyendo los recursos naturales con su ambición y con su falta de respeto por la naturaleza. Palabras famosas de Vandana Shiva son aquellas en las que habla sobre cómo la economía mundial siempre habla de cifras y más cifras, pero nunca habla de las cifras correctas, de las cifras que realmente importan. la de cuántas personas mueren por desnutrición en el mundo, o la de cuántos kilómetros tiene que recorrer una persona para conseguir agua. A su vez, defiende que el hambre solo existe porque el sistema comercial actual es injusto. Millones de personas mueren mientras que almacenes están llenos de toneladas de comida que el sistema actual considera excedentes de producción. Respecto al ecofeminismo, defiende el papel de la mujer en la ecología y el respeto a la diversidad, habiéndose convertido en una de las principales cabezas visibles de esta rama. Vandana Sirma es reconocida como una de las más importantes e influyentes activistas en la lucha por la sostenibilidad del planeta, habiendo recibido varios premios, como por ejemplo el Nobel llamado Nobel Alternativo o el premio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Mientras tanto, continúa luchando a diario contra las políticas neoliberales y contra el egoísmo de gobiernos y empresas que violan los derechos fundamentales de las personas, robándoles y haciendo negocio pues, con recursos naturales como la tierra o el agua, que son propiedad única y exclusiva de la naturaleza. Bueno, pues nada, hasta aquí llegamos en el programa esta tarde, en este repaso así algunos de los ejemplos, como os decía, de sostenibilidad en Asia, ¿no? De buen hacer, por así decir, con el medio ambiente, ¿no? Y con las energías renovables. Y nada, ya me despido hasta el próximo martes. El próximo martes será nuestro último programa de esta temporada. Así que, bueno, nada, os esperamos y hasta entonces que tengáis una buena semana.